¡Por fin es viernes! Bienvenidas, bienvenidos a Por fin es viernes. Queridos oyentes, el 30 de enero de 1948 moría asesinado el abogado y activista indio Mahatma Gandhi. Por eso, desde el año 1964, se ha venido conmemorando el Día Escolar de la Paz y la No Violencia cada 30 de enero. No, este año no ha coincidido en viernes, pero no sé, considero que es un gesto tan importante que no lo podía dejar pasar, aunque hoy evidentemente sea viernes. Así que, queridos todos, a lo largo del programa de hoy iré metiendo alguna canción de vez en cuando que nos recuerde, sobre todo en estos tiempos tan duros, la importancia de la paz. Y dicho todo esto, saludos cordiales de quien os habla, José Antonio Laboreo. Como os digo, bienvenidos a Por fin es viernes, un programa que os pone cada semana, al inicio del fin de semana, música en castellano de ayer y de hoy, con novedades, con música de todos los estilos, y que, como os decía, hoy esas pinceladas con canciones que de una u otra forma nos hablen de la paz, de la guerra, de la no violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, sin más demora, vamos ya con el repaso a las canciones que durante la próxima media hora te van a acompañar sin interrupción. Por ejemplo, y como primer aperitivo del programa, vamos con la triunfita Gisela, que se hizo un hueco en este medio tan complicado como es la música, especializándose en canciones Disney. Hoy, al hilo del Día de la Paz, nos trae una canción dedicada precisamente a ella, Paz y Amor. Contra la destrucción. Cuando yo digo y hablo de que este programa está abierto a todos los estilos musicales, no, no exagero. Por aquí hemos podido escuchar y disfrutar de estilos tan diferentes y distintos como el trap, el hip hop, tango, música celta o incluso jotas. Sí, sí, hoy desde La Rioja Alavesa, las dos estamos en paz con los Joteros de la Guardia. Viajaremos hasta Asturias para visitar el café que allí regentan, Café Quijano. Y nos podemos pedir, por ejemplo, un tequila. ¿Qué os parece? Y yo que soy un caballero, dos pesos le pego con mucha fe. Me bebo mi ron entero y con el tequila me echo a perder. Lo cierto es que poco hablamos, solo le dije acompáñame. Salimos y caminamos y nos plantamos en el hotel. Carlos Torres, actor y cantante colombiano, se acercará al programa a cantarnos un tema. Sí, es el mismo de la serie La Reina del Flow, que está triunfando últimamente, pero hoy, como os decía, viene en su faceta musical, así que nos va a regalar Fuego y Nieve. No te aguanto, no me aguanto, ni contigo ni sin ti. No eres todo y eres nada, mi principio y mi fin. Vamos ahora con un gitano valenciano llamado Azuquita, que hace ya la friolera de 22 añitos, nos hizo bailar y de qué manera con este tema a ritmo de Agarra mi cintura. Otra de las protagonistas musicales del día de hoy es la cantautora Cecilia, acompañada, como no, de su guitarra, que hoy viene para interpretarnos el tema que lleva por título Una guerra. Una guerra pasó por esta tierra como una maldición, dejando atrás su olor a muerte y destrucción. Y cerraremos bloque con un artista que hace muy poquito tiempo, yo creo que un par de meses o algo así, actuaba a poco más de 5 kilómetros de donde yo vivo, en la localidad vecina de Fuenmayor, donde cantó, entre otras, canciones como este, su gran éxito de hace ya unos poquitos años, Todas las promesas. Todas las promesas, todo ese Nada, amigos, os dejo con todos ellos. Paz y amor para todos. Tu radio, tu música. Dame tu mano, te seguiré. Todos unidos, un solo corazón para la libertad contra la destrucción. No es la solución, solo hay que soñar. Un mundo mejor. escondo en una esquina donde no me puedan ver. Después de cuatro vinos y unos tristes canapés, la suerte está de mi lado, se me acerca una mujer. Me dice: yo soy Amparo y te quiero conocer. Y yo que soy un caballero, dos besos le pego con mucha fe. Me bebo mi ron entero y con el tequila me echo a perder. Lo cierto es que poco hablamos, solo le dije acompáñame. Salimos y caminamos y nos plantamos en el hotel. Y tanto tequila lo tengo que dejar. No quiero disgustos, sé que desciendo y llegan los sustos. Y vale ya de sobresaltos, con quien me acuesto no me levanto. Y tanto tequila lo tengo que dejar. No quiero disgustos, sé que despierto y llegan los sustos. Lo malo de los alcoholes es que no te dejan ver debajo de los disfraces lo que puede aparecer. Me pasa por cariñoso, soy donante de placer. Y sé que amar tiene riesgos que uno tiene que correr. Y mira que no espabilo, que con el tiempo voy a peor. Lo pienso y a veces digo: quédate en casa que estás mejor. El caso es que de mañana, muy educada, Amparo se va. Me dice: no pasa nada, no te levantes y un beso más. Y tanto tequila lo tengo que dejar. No quiero disgusto, sé que despierto y llega lo susto. Y vale ya de sobresaltos, con quien me acuesto y no me levanto. Y tanto tequila lo tengo que dejar. No quiero disgusto, sé que despierto y llega lo susto. El fin de semana ya está en ciernes, escucha en tu radio, por fin es viernes. Dejando atrás su olor, a muerte y destrucción. Una guerra pasó por esta tierra como una maldición, dejando atrás su olor a muerte y destrucción. Los campos de mi tierra fueron quemados, vistiéndose de luto los desahuciados, y hermano contra hermano, y padre contra hijo, y Dios maldijo a mi región. Pasó por esta tierra como una maldición, dejando atrás su olor a muerte y destrucción. Una guerra pasó por esta tierra como una maldición, dejando atrás su olor a muerte y destrucción. Un viento amargo y triste divide el tiempo. Somos la misma sangre y dos pensamientos. Ha de venir la lluvia que lave viejas caras desencajadas de rencor. Una guerra pasó por esta tierra como una maldición, dejando atrás su olor a muerte y destrucción. Una guerra pasó por esta tierra como una maldición, dejando atrás su olor a muerte y destrucción. Hay una gente nueva que se despierta y sobre sus espaldas el alba incierta. Iremos mano en mano, mirándonos de frente. Seremos puente entre los dos. Una guerra pasó por esta tierra como una maldición, dejando atrás su olor a muerte y destrucción. Una guerra thank you. viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. Por fin es viernes. Una radio hecha para ti, con éxitos al instante y música para recordar. 2 horas de radio que pasarán volando. Hoy, tal vez, no vuelvas para estar junto a mí. Esta vez, dime si el tiempo me ha borrado de ti. Volví a caer, pequé de aprendiz. No pude controlarme, por eso te perdí. Volví a caer, pequé de aprendiz. No supe valorarte y ahora soy un infeliz. Todas las promesas, todo ese amor, hoy siguen destruyéndome lento. Todas estas noches sin tu calor, bajo la luna hoy te digo lo siento. Dejaste la ciudad buscando tu corazón. También que vas a ver salir el sol como lo hacíamos. Volví a caer, pequé de aprendiz. No pude controlarme, por eso te perdí. Volví a caer, pequé de aprendiz. No supe valorarte y ahora soy un infeliz. Todas las promesas, todo ese amor, hoy siguen destruyéndome lento. Todas estas noches sin tu calor, bajo la luna hoy te digo lo siento. Estar junto a mí. Se llenó el camino nuevo de pisadas. Se gastaron los zapatos sin usar. La paciencia de impaciencia trae sus alas. No hay senderos imposibles. Marcha atrás. Que el silencio no se agravio del presente. No es el buen conversador, pero se escucha. Si mi dedo te señala que no sea para inculparte, los reproches son la falta de humildad. Si te quedas, que no sea por inercia. Si te marchas, no será para volver. Hace tiempo que mi soledad reclama los abrazos que le daba antes de ayer. No te aguanto, no me aguanto, ni contigo ni sin ti. No eres todo y eres nada, mi principio y mi fin. Tú eres quien corta mi sala, pero mi cielo está en ti. Libertad encadenada, fuego y nieve. La vida impone reglas que fracturan. La palabra más amada, libertad. Hoy de un hilo me sostengo y mañana de mil cientos. En mi alma siento calma y tempestad. Si me quedo, que no sea por inercia. Me marcho, no será para volver. Bien lo sé. Hoy mis pies se cansan de avanzar descalzos por la alfombra de recuerdos del ayer. No te aguanto, no me aguanto, y contigo ni sin ti. No eres todo y eres nada, mi principio y mi fin. Tú eres quien corta mi sala, pero mi cielo está en ti. Libertad encadenada. Oh, no te aguanto, no me aguanto, ni contigo ni sin ti. No eres todo y eres nada, mi principio y mi fin. Tú eres quien para mí. ¿Todavía no sabes lo que escuchas? ¡Por fin es viernes! Lo mejor de ayer y de hoy. Marcamos la diferencia. Julieta 21 es el proyecto de José Pérez, músico almanseño influenciado por el power pop de los años 80 y 90 en nuestro país. De ellos suenan Ni de guerra ni de amor. Rotas las reglas de tu fuego, arden las ganas que te tengo hoy. No tenemos dudas. Garibaldi es una banda mexicana muy en la línea y del estilo de lo que aquí fue la década prodigiosa. Pero no, no vamos a escuchar de ellos el típico popurrí musical, sino en este caso una canción llamada Quimbombo. Quimbombo, quimbombo, quimbombo. Prepárame la yuca para el quimbombo. Quimbombo, quimbombo. Si tú no lo preparas, lo preparo yo. Quimbombo. Antes os comentaba al principio del programa que de vez en cuando va a sonar aquí hoy una canción, bueno, que tenga relación con la paz. Y de ello se va a encargar, por ejemplo, Clara Montes, Los niños de la guerra. Robaron tu inocencia, cruzaré frontera del miedo para ayudarte. Cantaré una nana de vida para calmarte. Qué buen rollo, pero de verdad lo digo, han aportado siempre Tennessee a la música en nuestro país. Además, en esta canción suya te proponen aún más, Dame tu amistad. Dame, dame, dame si quieres. Ellas, Cristina del Valle, Inma Serrano, Mercedes Ferrer y alguna más, se juntaron en un proyecto solidario del que surgió esta canción que hoy vamos a recordar, Una vez más por la paz. Por eso una vez más yo protesto y sé que estás a mi lado. Por eso una vez más, una vez más, una vez más, una vez más, yo protesto. Por eso una vez más. El cantautor Emilio José fue mucho más que su éxito Soledad, aunque es cierto que fue esa la canción que le llevó al estrellato. Hoy no va a ser ese el tema elegido, sino el llamado La Paz, Tu Paz, Mi Paz. La paz, mi paz, tu paz, la tan deseada, la joya más codiciada en mis horas de ansiedad. Pues con todos ellos seguiremos hasta el final de la primera hora de este programa. Tu cita al inicio del fin de semana tiene un nombre. Por fin es viernes. El programa que pone color a tu fin de semana. Por fin es viernes. Con José Antonio Laboreo. ¡Troyanos! ¡Troyanos! El agua pasa turbia frente a tu casa, trae olores de muerte, de frío y de venganza. El hambre es tu vecina y tu compañera, el odio tu palabra, robaron tu inocencia. Cruzaré frontera del miedo para ayudarte. Cantaré una nana de vida para calmarte. No me llore más. Déjame mezclar tu pena con la mar y con la sal. Deja de llorar. Déjame mezclar tu pena con la mar. Cantaré una nana de vida para ti. a mezclar tu pena con la sientes dentro quemándote. Vuelan en el aire partículas de satisfacción. Hoy seguro que me salto el paso que enlaza con tu colchón. Estás escuchando Por fin es viernes. Música de ayer y hoy y algo más. Dos horas de radio con José Antonio Laboreo. Aquí vive la música. Cuando voy de copas y entro en cualquier bar, siempre te busco y no te encuentro. ¿Dónde te metes? Tengo que verte. Dame, dame, dame si quieres tu amistad. Soy un instante. Dame, dame, dame si quieres tu amistad. Necesito hablarte. Por favor, dime algo. Thank you. fácil es decir que no, cuando hay otro camino que seguir, otra manera y dirección con la que conseguir por fin el fin. La vida muchas veces solo da como única salida protestar, como único recurso el gritar. ¿Cuántos acordes, cuánta paz se necesitan para diseñar un buen tejido en un telar, hacer un gran vestido de igualdad, una canción con nombre de mujer? Para una tierra libre cantaré, borrando las heridas de tu piel. Por eso una vez más yo protesto y sé que estás a mi lado. Una vez más, una vez más, una vez más. Por eso una vez más yo protesto y sé que estás a mi lado. Una vez más, una vez más, una vez más. Hermana mía, yo te sé estrangulada por ese corsé, por ese donde haré crecer miles de flores de papel que vuelen alto como un vendaval, que lleven sus mensajes hasta el mar, lejos hasta el mar. Hace tiempo nos contó que en nuestra mano está poder cambiar, poder decir que no, poder gritar, poder protestar. Una vez más, una vez más. Por eso una vez más yo protesto y sé que ya estoy aquí, por fin viernes. ¡Ay, sí! Sistema activado. Música en acción. Muévelo, muévelo, mueve mi bimbo, mi bimbo, bimbo. por entre el toldo un hilillo de sol. Me está hiriendo el pecho, enredado con su luz, un fino soplo de viento y de la mano del aire la paz. Descubre los ecos de la ciudad. Cae la tarde en el salón, solo se escucha un tic-tac. La paz, mi paz, tu paz, la tan deseada, la joya más codiciada en mis horas de ansiedad. La paz, mi paz, tu paz, la tan olvidada, cenicienta rescatada con zapatos de cristal. Niños jugando al balón entre los naranjos, en sus ramas cualquier gorrión ensaya su canto. Sábanas blancas quieren navegar al sur, doradas palomas de paz. Cae la tarde en el salón, solo se escucha un tic-tac. La paz, mi paz, tu paz, la tan deseada, la joya más codiciada en mis horas de ansiedad. La paz, mi paz, tu paz, la tan olvidada, cenicienta rescatada con zapatos de cristal. La paz, mi paz, tu paz, la tan deseada, la joya más codiciada en mis horas de ansiedad. La paz, mi paz, tu paz, la tan olvidada, cenicienta rescatada con zapato. Hacemos una pequeña pausa, escuchamos unos buenos consejos y enseguida comienza nuestra segunda hora de programa. ¡Por fin es viernes! No te vayas muy lejos.